¡Qué rico! ¡Qué rica cumbia! ¡Ole! ¡Ella! Esta noche cambiará mi vida, desde esta noche, no quiero tener mal abandonada, no quiero serlo, no quiero serlo. Infernal, para ser mineral, que venir al sur, lo importante es que no hay. porque está. ¿Y dónde está la palma para Brian? Oye, cuando